La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Conflictos mineros. Casi el 20% del territorio peruano está concesionado a la minería, reportó el nuevo informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. La región Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio concesionado. El informe se centra en el análisis de los conflictos mineros que afectan al país, con énfasis en la situación de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco. Desmienten a Petroperú. A 3 meses de ocurrido el derrame de petróleo en comunidades Sahuajún de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, un dirigente de la Federación Indígena Shawi desmintió la reciente versión de Petroperú, según la cual solo una comunidad, la de Nueva Esperanza, habría sido afectada. Ananías Shawit, presidente de la FISH, en diálogo con Servindi, afirmó que el derrame de petróleo ocurrido el 4 de septiembre por una fractura en la estación 6 del oleoducto norperuano del Petroperú perjudica hasta ahora a cerca de 7 comunidades. Señaló que las comunidades de Suwans, Kusumatak, Tokio, Nahain, Mañu, así como los caseríos Alan García y Nueva Esperanza, sufren hasta ahora los perjuicios del derrame, puesto que el bañarse en las aguas contaminadas les produce laceraciones en la piel. Narcoterrorismo. Hay un rebrote del narcoterrorismo en la selva central que está poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas. Los narcotraficantes reclutan mujeres y varones para la siembra ilegal de coca, denunció el dirigente Ashánica de la selva central, Américo Cabecilla. Él es dirigente indígena de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, que reúne a los pueblos indígenas de la familia Arawak de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cusco. Durante los operativos de la policía, son ellos, los indígenas, los detenidos. Muchos están en prisión esperando condena desde hace 5 años, señaló el dirigente sobre las comunidades indígenas de las regiones de Pasco y Huánuco. Tres Islas. La comunidad nativa de Tres Islas decidió tomar medidas respecto a la excesiva demora de parte de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, la cual no emite aún una sentencia a pesar de que así se lo demandó el Tribunal Constitucional. En vista de que las autoridades de Madre de Dios no hicieron caso, nosotros mismos hemos desalojado. A pesar de que se ha puesto invitación para el desalojo al Ministerio Público, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Defensoría del Pueblo, a gobernadores, le dimos plazo de 24 horas y ahora ya no están, señaló Juana Payaba, expresidenta de la comunidad Acervindi. Lote 88. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y 3 de sus organizaciones regionales demandarán al Estado por la ampliación del lote 88 de Pluspetrol, ubicado en las regiones de San Martín y Cusco, que atenta contra la reserva territorial Cugapagori, Nahua, Nanti y otros. Reunidos en Pucallpa, adoptaron la decisión conjuntamente con el Consejo Machiguenga del río Urubamba, Comaru, la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, y la Organización Regional AIDESEP Ucayali, ORAU. Cañaris. 3 comuneros, 2 hombres y 1 mujer, resultaron heridos luego de que la policía reprimiera con bombas lacrimógenas a la población de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, en la región Lambayeque, al norte del Perú. En diálogo con Cristóbal Barrios, presidente de dicha comunidad, Radio Marañón informó el 7 de diciembre que 90 efectivos policiales custodian el campamento minero de la empresa y repelieron la manifestación de la población que protestaba en los alrededores desde el jueves. Conga. El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca convocó para el 1 de diciembre en la plazuela Bolognesi de la ciudad de Cajamarca a una movilización contra el terrorismo yanacochino minero militar de la empresa Yanacocha. En la convocatoria, los organizadores califican de terroristas a algunas prácticas y acciones que atribuyen a la empresa minera, como dejar sin agua a las comunidades, contaminar con mercurio a los choropampinos, dar a Cajamarca agua con cianuro y otros metales tóxicos letales. Inscripción ficticia. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, observó la inscripción de la nueva Junta Directiva de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, encabezada por Miguel Palacín Quispe, debido a una serie de irregularidades en la presentación de documentos. Como ya lo habían denunciado anteriormente algunas bases de CONACAMI, en la solicitud de inscripción de Miguel Palacín ante la SUNAR, figura que en el quinto congreso participaron solo 38 delegados. Sin embargo, como es de conocimiento público, en el mencionado congreso participaron 116 delegados plenos. La SUNAR también observa que según el artículo 20 del Estatuto de la CONACAMI, las asambleas generales deben ser convocadas por el presidente y el secretario del Consejo Directivo. Mas según los documentos presentados, el quinto congreso habría sido convocado por el vicepresidente y el subsecretario de Actas y Archivo. Derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos premió al sacerdote cajamarquino Isaac Shaguano de la Orden Franciscana y al joven periodista selendino Jorge Chávez Ortiz por sus acciones a favor de los derechos humanos en el conflicto originado por el proyecto minero Conga. Shaguano fue reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos por su labor al servicio de la causa ecologista en Cajamarca, precisó la institución. Premio Salguán. Tres reportajes periodísticos fueron premiados el 12 de diciembre en la segunda edición de Salguán, premio al reportaje periodístico sobre pueblos indígenas amazónicos, que busca hacer visible la problemática, aporte y retos de los pueblos indígenas amazónicos del Perú. El primer puesto fue para Patricia Vice y Gerardo Sarabia por los reportajes Piratas del Carbono y Termitas, publicado en la revista IDL números 217 en marzo de 2012. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.